Y lo estábamos diciendo desde el comienzo del programa. Mal Recetado vuelve y tocan mañana a las 11 de la noche. Póngale. Once y media. Póngale en el especial Video Bar. Esto es en Córdoba, estoy citando de memoria. Córdoba 4391. Le vamos a dar la bienvenida a Matías Pérez Andrade y a Cristian Ruiz. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bienvenidos. Muchas gracias. En muchos sentidos, bienvenidos también. Sí. Gracias, gracias por la invitación. ¿Nos cuentan un poquitito de esta vuelta? ¿Están ustedes dos y quién más? De los originales quedamos nosotros dos y el bajista, que se llama Pauli. El tecladista vive en Alemania, así que juega para el equipo contrario. Vive muy lejos, se queda lejos. Córdoba al 4300. Así que invitamos músicos, amigos de la época también. Nepo, de un grupo que se llama Amor Indio, va a tocar los teclados. Amor Indio también estaba en el compilado de Alemania. También estaban, sí. Eran como, en aquel momento eran como nuestros rivales, digamos. Sí, a ellos les iba mejor. Ellos llevaban mejores chicas y tocaban en lugares más chetos que nosotros. Nosotros éramos medio rolingas, ¿viste? Éramos medio proto-rolingas, porque los rolingas no existían. Pero éramos un grupo más de barrio. Amor Indio era más tipo top. Invitaba a bailar. Tocaba en Punta del Este, ¿viste? Eran chetos. Claro. Y ahora con el tiempo está todo bien. Ya, ahora con el tiempo ellos tocan de soporte nuestro. No, chiste. Cristian, no te enojes. Y vuelven con un disco, porque también estábamos hablando con Julián que no hay muchas grabaciones de Mal Recetado. La verdad que es una locura esto, porque nosotros, obviamente, bueno, Mal Recetado terminó en el año 92, creo, sí. O 91. No recuerdo ya, porque fue hace mucho. Uh-huh. Pero bueno, nunca hicimos grabaciones profesionales, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de hace muchos, muchos años. A los chicos de ahora hay que decirle que no era que vos ponías la computadora y el Nuendo y me grabé un disco. No, era una historia que nosotros nunca supimos manejar correctamente. Y casualmente viene al caso, perdónenme que me extienda, ¿no? Porque es un día muy especial hoy por el fallecimiento de Horacio. Y yo tengo que decirlo, esta grabación que estamos escuchando estaba producida por Horacio Camexane, Villafañe, y por Sergio Rotman de los Cadillac, que nos ayudaron mucho ellos en nuestros comienzos y nos enseñaron a cómo era el tema de grabar y todo. Este tema Tomatelas, que es mío, está producido por ellos. Y bueno, qué coincidencia, salió, ¿no? Todo. Qué paradójico, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia, digo, de trabajar con Camexane, ya que estamos hablando de él hoy? Yo, lo que pasa es que, no sé, te tendría que contar toda la historia, es muy largo, pero tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, bueno, obvio. Yo, con nuestros invitados. A nivel personal tengo que decirte que yo a Camexane lo conocí a los 16 años, y a través del correo de lectores de la revista Pelo. Mirá. Porque en aquella época no existía internet. Ahora ponés quiero ser amigo de tal, pum, y apretás un botón. Hola, ya fue. Claro, en aquel momento no, estamos hablando del año 80. Ponele, yo leí una carta en la Pelo que decía: soy Camexane, soy punk y odio al mundo y los voy a matar a todos. Y yo me recopé, dije, wow, chabón, lo tengo que conocer. Entonces llamé a la Pelo y dije, quiero comunicarme con Camexane. Bueno, le vamos a preguntar si él se cree. Bueno, al final le escribí una carta a Camexane. Se escribían cartas en aquella época. Manuscritas. Y se mandaban por correo. O sea que todo ese proceso llevaba un mes, ponele. Y así lo conocí a Horacio. Y Horacio era uno de los primeros punks que había acá, cuando eran 50 los punks, eran los Laxantes y eran los Violadores y Día D y un par más. ¿Ya estaban los Laxantes en esa época? Los Laxantes sí, estaban, claro, sí. Eran los proto Todos Tus Muertos, digamos. Eran X, Félix, que estuvo en Todos Tus Muertos. Y bueno, ese bajista Todos Tus Muertos, claro, qué ganso soy. Bueno, la cuestión es que ellos, Camexane especialmente, nos contestó la carta, nos dijo, sí, claro, necesitamos más punks para el movimiento. Estaba reclutando. Era un reclutador, sí. Y tengo que reconocer que ahora, ante el hecho consumado ya de que él desapareció, me queda el recuerdo de que yo me enseño cosas. Yo aprendí con Horacio. A la parte que en aquel momento, en aquellos años, fuimos amigos y pateábamos mucho y hacíamos mucho lío. ¿Qué son esas cosas que enseñaba, digamos, a lo mejor adentro de ese lío que hacían también a ser profesional? Sí, Camexane era un profesional. Eso sin lugar a dudas. Y él siempre, siempre fue un músico culto, con mucho manejo del instrumento. tocaba muy bien. Yo siempre, desde que lo conocí, tocaba bien la guitarra. Y uno de los grandes chistes con mi hermano, y cuando nos encontramos y hablamos, che, qué loco, una vez que vino a casa y me decía, Mati, tocate un tema que yo te hago un punteo a los Dire Straits. Y se hacía un punteo a los Dire Straits. Era un gran músico. Versátil. Era un gran músico, sí, totalmente. Escuchaba todo. Yo me sorprendí mucho cuando fui a su casa por primera vez y encontré un póster de Kiss en su habitación. Y no te esperaba. Era muy fan de Kiss. ¿Cómo? Acércate al mic. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que escuches Kiss, Gamexane, vos? No, traición. Sí, yo soy fanático de Kiss también. Muy bien. Y todo. Era un grosso, por así. Son casi las 9 de la noche, chicos, si nos permiten y tienen ganas de quedarse un ratito, vamos a ir todas las horas, tenemos que escuchar el boletín informativo, que tenemos ganas de escuchar canciones y de hablar de este disco porque han decidido volver a presentarse y también tienen un disco, mirá, lo tengo yo en mis manos. Hermosa presentación. Sí, vi por ahí en, no sé si era una edición página limitada. Suya, perdón, ¿no? Que me meta porque se lo dije en... Bueno, en una página donde estaban preguntando dónde se conseguían, había como varios preguntando dónde se consigue este disco de Mal Recetado. En Oíd Mortales. En Oíd Mortales, de Rastrillo Records, ¿verdad? Sí. De eso también vamos a estar hablando, pero aguántenos un ratito porque ya son las 9 de la noche y es momento que pasemos el Insider al boletín informativo. Radio de Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 56%, cielo algo nublado. Comienzan los preparativos para la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre. Funcionarios de las Cámaras de Diputados y del Senado se reunirán mañana para avanzar en los preparativos de la organización de la Asamblea Legislativa, ante la cual la presidenta Cristina Fernández prestará juramento por un nuevo periodo hasta 2015. La legislatura sancionó la Ley de Presupuesto Bonaerense 2012 y las pautas para el cobro de impuestos, que prevé gastos por 114 millones de pesos con una fuerte inversión en salud, educación y seguridad. También aprobó la nueva ley impositiva que determina las pautas para el cobro de los impuestos provinciales y establece un incremento promedio del 30% en el inmobiliario urbano y del 27% en el inmobiliario rural. América Latina vive un renacimiento político, económico y cultural sin precedentes. Lo aseguró la secretaria general de la UNASUR, María Emma Jiménez, aseguró hoy en Berlín, y su fuerte crecimiento en la región es parte de la solución, y ya no del problema en la crisis que atraviesan Europa y Estados Unidos, sostuvo María Emma Mejía. La funcionaria colombiana remarcó que con Europa y Estados Unidos atravesando fuertes crisis, Sudamérica se presenta hoy como un ejemplo. 24 grados 3 décimas la temperatura en Capital Federal, humedad 56%, cielo algo nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Actitud. www.facebook.com/nacionalrock. Hacete amigo. 93.7 FM. 93.7 Nacional Rock. El Rock al Día. Julián Ellensbein y Cecilia Elía. Nacional Rock Noticias. Hombre de atrás, así se llama esta canción de Mal Recetado y tema que abre, de hecho, ¿no? El disco que tengo en mis manos. Tenemos un disco de Mal Recetado. Sí, muchas gracias. Lo lograron. Ay, lo lograron. Logramos. Lo logramos todos. Esto es el producto de la demencia de un sujeto llamado Pirulo, ¿no? Que, ¿ah, sí? El dueño de Rastrillo Records, que a principio de año me vino con la idea de sacar un disco Mal Recetado. Él iba a ver a Mal Recetado. Uh-huh. Era público de Mal Recetado. Y a mí tantos años después me pareció súper bizarro, ¿viste? Porque la verdad, digo, bueno, sí, qué sé yo, dale. Ya estaba grabado. Sí, pero incluimos ensayos, o sea, tuvimos la suerte de que Cristiana, acá el baterista que está al lado mío, había conservado cassettes TDK. De 90. ¿En buen estado estaban? Sí, sí, con ensayos. Pero, y con cosas y con... Acá lo interesante es que de este disco hay cuatro temas que fueron grabados, que es de lo mejorcito, fueron grabados, digamos, lo más profesional. Sí. En cinta abierta, hay rescates de cinta abierta, de cassette, de DAT, ¿sí? Casetito digital que estaba en los 90, era un formato que fue lo primero que se empezó a usar en, digitalmente, hablando. ¿Ah, es reproductor de DAT? Digo, si uno tiene un DAT, ¿lo puede reproducir en algún lado en este momento? En algunos estudios, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tenés que buscar un estudio que tenga una maquinita de DAT y nada. Eso. Y ya. Sí. ¿Y eso lo tenías vos, Cristian, entonces? Sí, ¿lo tenías guardado? Fueron conservados durante más de 20 años. Toma. Así que, bueno, valió la pena. Yo digo, alguna vez va a salir algo. Así que no, incluso hay cosas, hay filmaciones, algunos shows, hay cosas muy piolas que estamos presentando mañana mismo. ¿Lo escuchabas, digo, cada tanto, esas cintas? 20 hasta, años, cada hasta... tanto desempolvarlas, ver qué tal sonaban. Sí, sí, ¿sí? Tal cual. Hay cosas de porta estudio, comprende desde el año 89 al 93. Sí. En realidad me han recetado, debutó en el año 1985. Bueno. Se cayeron un par de sopas. Bueno, en el año 1985 debutamos, sí. Y tocamos temas que están en acá. En un boliche, mirá, no existe más el boliche. Se llamaba Taxi Concert. Y me acuerdo que debutamos con una banda de rock cristiano. Y la banda de rock cristiano era el número principal, o sea, fue muy raro, ¿viste? ¿Y el público cómo los trató? El que esperaba ver rock cristiano se encontró yo la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo, y por más que me quiera acordar no voy a poder, pero... Nadie se acuerda mucho de esa época, me parece. Debe haber sido terrible, porque imagínate que si a esta altura estoy así en ese momento, no me quiero imaginar cómo cantaba y cómo tocaba la guitarra. Pero éramos muy caraduras, ¿viste? Y nos mandábamos. Y aparte éramos tan caraduras que tocábamos temas nuestros. Porque una cosa es que vos digas, bueno, sal y toca Satisfaction, ¿viste? O no pibe, ¿viste? Qué sé yo. Pero no, nosotros tocábamos temas nuestros, tocábamos Verde Lago Profundo, temas que están en este disco. Uh-huh. Tomatelas, este tema, todos temas que yo había compuesto en la secundaria, ¿viste? Hablando de minas y te voy a agarrar y te voy a dar pa' que tenga. Y yo era virgen, ¿viste? Pero bueno, yo me lo imaginaba, decía, esto debe ser así. La seguridad, claro, la imaginas, ¿viste? Claro. Sí. Entonces decía, tomatela, vení para acá, anda para allá, y así me fue, ¿no? Bien. Qué sé yo. Más ayer o menos. Estuvo en el programa Día D, sí, que también empezaba a tocar por aquellos años, y aquellos nos hablaban años de cómo era la primavera alfonsinista. ¿Cómo era? ¿Puedo hablar libremente? Desde ya. Y había mucho paso, qué sé yo. Era así. Fue un momento, no sé, yo soy peronista, así que para mí la primavera alfonsinista fue como... Pero... Fue más parecido un invierno, sí. Tipo, no. Pero bueno, qué sé yo, estuvo bueno. Éramos más pibes, viste, yo tenía más pelo y... Podía correr 10 cuadras y volver. Chicos, igual están muy bien, ¿eh? Tienen pelo los dos, están impecables. Sí, ¿o no? Sí. Más que uno que les habla. Todavía nos conservamos bien. Dime, y también hablábamos, porque estamos en esas épocas, de cómo era ese regreso para ustedes, digamos, o sea, devuelve la democracia en el 83, ustedes debutan en el 85, sí. Esos primeros años me imagino que habrán durado 3, 4, 5 años en los cuales empieza como a percibirse otra cosa en el aire. Sí, realmente, yo empecé a ver recitales en el año 81, 80, no existía el rock. Prácticamente, salvo que fueras a obras a ver a la máquina de hacer pájaros, esas cosas, a hacer un Girán, que por supuesto yo no iba. Pero digamos que no existía el under. El under empezó con los violadores, empezó con los laxantes. Y en el 83, 84, 85 explotó. Se abrió para cultural. Y bueno, digamos que se armó todo un circuito que todavía no existía el CIDE Clarín. No, o sea que vos para enterarte de los recitales... ¡Qué tragedia! No había agenda, no había una agenda, ¿viste? No, sí. No había un lugar donde vos ibas y decían, toca este, toca el otro, toca... No, vos tenías que estar muy despierto y ver, ¿sabés qué? Los postes de luz y de los semáforos para ver los volantes fotocopiados pegados que decían, pan rock, tocan lo Baraja, ¿viste? O no sé, ¿viste? En el disco, uh-huh, en este primer disco que tenemos... ¿hay algo de ustedes grabado en el Paracultural o no? Sí, nosotros tocamos en Paracultural varias veces, en el original, ¿no? En el que estaba en la calle Venezuela, y tuvimos la suerte, muy loca, de tocar la última noche, la noche que cerró. Que fue, creo, fue un lunes, un domingo, un día muy raro, y la verdad que fue un caos, yo. Está todo grabado y por suerte lo grabamos de la mesa de sonido. Uh-huh. Y incluimos un tema como fantasma en el disco, no está, no figura en la lista de temas, uno tiene que escuchar todo el disco hasta el final y lo escucha. Y la verdad que la gente estaba muy enojada, porque se retrasó todo y tuvimos que, llegamos en horario y nos dijeron, bueno, sí, prueben sonido, y entramos y estaba, había 400 personas recalientes diciendo, salga a tocar a alguien porque rompemos todo. ¿Entendés? Entonces probamos sonido y yo me peleo con una mina ahí que me estaba rebardeando, no sé. Todo eso está registrado, fue se puede cualquiera. Escuchar. Sí, se puede escuchar. Y las imágenes que vos tenías también controladas, Cristian, ¿se van a poder ver en recital esas imágenes, algo de eso? Hay un show de en un lugar llamado Babilonia, en la calle Guardia Vieja, en el Abasto. Sí, hay ensayos del año 91 y hay un show de en el año 93, en el Teatro Arlequines. ¿Y cuando lo vieron ustedes, vos lo habías visto? Yo lo volví a ver hace poquito, después de muchos años, sí. Yo así no que... lo quiero ver. Así que... No, yo no lo vi, no lo vi. No me acuerdo, no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. O sea, menos no mal que está grabado. Digo, sí. O sea, podés recordarlo sí, de esa quiero, manera. Porque sabes, inclusive te digo que hasta pocas fotos hay mal recetado. Era como que nosotros éramos tan... Viste que ni siquiera nos sacábamos fotos, ¿me entendés? O sea, venía uno y nos decía, por favor, hagan una foto porque algo, ¿viste? Imagínate que estamos hablando de una época en la que no había volantes, no había diseñadores gráficos, loco, ¿me entendés? Ahora los pibes hacen unos carteles que son un flash. Sí, nosotros en ese momento íbamos a la imprenta, al tipo que le decíamos, poné cualquier cosa, poné mal recetado, toca, chau. Bueno, no, pero sigo. Eso terminó siendo una estética también, ¿no? Sí, y inclusive el diseñador del CD, Pruneda, la verdad que yo no hablábamos con él ni nada, pero hubo una empatía total, porque yo vi el arte del disco y es exactamente como era nuestra estética en aquel momento. Totalmente básica, minimalista y en un punto... agresiva. Y esos lugares en los que tocaban, hablaste de Babilonia, hablaste del Paracultural, estaban buenos, pronto porque me pasó a mí, sí, de algún chico más joven que me diga, tuviste el Cemento, guau, Cemento era una mierda, y es hora de que se sepa, era claro, horrible, era, sonaba mal. Era famoso por sus baños, Cemento. Claro. Y se habla mucho del mito del Paracultural. Pero lo más terrible de Cemento era el backstage, o sea, el camerino, vamos a decirle de algún modo, porque era todo un túnel que iba paralelo a la pared, como una segunda pared por la que vos ibas por atrás, larguísimo, parecía un, no sé, era de terror, era una película de terror, sí, tal cual. No, a mí, yo tengo el mejor de los recuerdos, para mí era lo máximo. A mí me gustan los boliches todos rotos, realmente. Yo cuando voy a ver un grupo de rock y hay mesitas así, y no sé, no me gusta, no. Yo prefiero que esté todo hecho mierda y listo, así, me gusta. El especial no está hecho mierda, sí, pero tiene así algo de su cucho viejito. El especial conserva, sí, igual lo que tiene el especial es que tiene un lindo lugar, un lindo escenario y el buen sonido, está, y conserva el espíritu ese, es cierto. Tiene máquina de jueguito electrónico. Eso. Sí, hay flipper. Garpa. Hay flipper. No, hay Pac-Man. Hay Pac-Man. Pac-Man, La carcasa no. Esa. Oíme, carcasa. Vamos a escuchar una canción de Mal Recetado. Mañana tocan el especial, ahora les damos la dirección. Este tema se llama Extraña clase de persona. Sí. ¿Así se grababa? Sí, uy. Verá que presento estamos igual. Al aire. Extraña clase de persona. Esta canción que está sonando de Mal Recetado era el tema número 13 del compinado Alimañas, que no se consigue, ¿no? Estábamos hablando recién con Julián hace un ratito fuera de aire, si cuántas copias habrán hecho de ese disco, si se consigue tener original, tenerlo original. La verdad que desconozco. Yo tengo uno que todavía lo guardo y cuando vienen a mis amigos lo escondo para que no me lo pidan y se lo lleve. No sé. Yo tengo entendido que esos discos, como por ejemplo también el primer disco, Los Telépatas, por ejemplo, hay un tipo en la web que los tiene y los llamás y te dice, salen 150 mangos. No. Claro. Así que no sé, es un piola que se acopió, viste, y los tiene ahí. ¿Y entonces qué me decías? ¿Cómo se grababa antes? ¿Cuál era el formato? Bueno, te contaba que me recetaron en un momento mutó porque nos cansamos todos un poco de vernos las caras y todo y dijimos, bueno, vamos a cambiar el sonido, sí, vamos a cambiar el sonido, bueno, vamos a cambiar el nombre, sí, vamos a cambiar el nombre. Y nos fuimos a grabar, nos llevó Richard Coleman con Ricky Sáenz Paz y nos grabaron como un disco prácticamente, con toda una música diferente, temas nuevos, todo diferente a lo que era Mal Recetado propiamente dicho. Y se grababa en ADAT, que eran cassettes... Videocassettes. Videocassettes. Eran como VHS. Claro, eran VHS, super VHS, cuatro máquinas en cuatro canales cada uno. Era un despelote bárbaro. Yo ni me quiero imaginar dónde estarán esos ADAT. Pero eso está grabado. Mirá, acá me dice Leonardo Leva Acevedo que en la radio hay ADAT. En el estudio H tenemos, así que si lo tienen, gracias Leo, podemos decirle que vengan a escucharlo, ¿no? Escúchenlo de 2 a 4 de la tarde en esta radio, junto a Francisco Aquino. Hablabas de un cambio de sonido, cambio de nombre, eso coincidió con un cambio de sonido en el rock argentino. O sea, sí, tal cual. Lo que fue el rock sónico en aquel momento. Lo que pasa que nosotros habíamos empezado haciendo música de los 60, ponele. Teníamos un organito del año 63. Un Yamaha, teníamos un sonido muy de Doors, hacíamos de Doors, en el disco hay un par de temas de los Doors. Por supuesto faltaba Morrison, ¿no? Pero bueno, tratábamos de ser todos los Doors que podíamos. ¿Qué sabía hacer? Si hubiera estado Morrison hubiera sido terrible, ¿no? Porque... pero bueno, un fantasma cantando. Pero bueno, y sí, en un momento éramos Amor Indio, Mal Recetado, Los Telépatas, eran como una pequeña movida. Que cuando llegó el soniquismo, bueno, nos arrasó. En realidad nos arrasó la debacle alfonsinista de la hiperinflación. Ahí perdimos todos. Estábamos como todos por entrar a grabar y... no pudiendo hacerlo. Se pudrió todo y nunca más. No había plata, no había electricidad, no había vinilo. No había nada. Había una revista que regalaba a los australes, ¿te acordás? Que en la tapa venía pegado un austral. Decían, le regalamos un austral. Así que imagínate que grabar ni hablar. Así que nada, grabamos en nuestras casas con un grabador gigante, ¿viste? O una Noble Siete Mares, esa onda, ¿viste? Y le poníamos un cassette y... ¡está grabando, está grabando! Así hay un tema grabado acá. ¿Acá mismo? Sí, sí. ¿Cuál? Un tema de Chuck Berry que se llama Hablando de Ti. Ajá. Que por cierto es bastante, hay varios. Es bastante duro. Pero el bueno, tema 5. El tema 5, sí. Está grabado con un grabador, loco. De un temar. Y vos lo escuchás y decís, wow. Porta Estudio. Un Porta Estudio. Es Porta Estudio. Vamos a escucharlo, ¿qué es eso? Sí, eso es Porta Estudio desde lo primero que grabamos. Hablando de ti. Cuéntenme de nuevo, porque ¿cómo? No sé si entendí bien. ¿Cómo está grabada esta canción, chicos? Mal Recetado. Esto se grababa de la siguiente manera. Todo en vivo, en una habitación. Sí. En dos canales o cuatro. Cuatro. No, cuatro canales. Pero cuatro canales es muy complicado. Pero había que doblar canales y borrar uno y un despelote bárbaro. Pero había uno que lo sabía hacer y lo hacía. Y después le agregábamos las voces en otra toma. Digamos. Ajá. Pero todo en una habitación como... Si claro. Vos le prestás atención al eco de la voz, te das cuenta que el pibe estaba en la habitación de la casa, ¿me entendés? No era un cuarto acustizado y todo. Era una habitación. Y no había cámara. La habitación del dueño de la Porta Estudio que nos grabó. Tal cual, bueno, tal cual. O sea, en la misma habitación después comíamos, ¿viste? Pedíamos la pizza y venían... Y estaban ahí mismo. Y sí. Pensé que se iba a escuchar mucho peor cuando dijiste eso, ¿eh? Pero no se escucha mal. Bueno, esto, gracias. Esto es real levantado de cassette. Sí. Un cassette de K. Alguno dirá artesanal, otro los tildará de pobres. Pero yo me quedo con lo artesanal. Éramos pobres. Es lo que había. Éramos es lo que había. No, éramos pobres. No, sí, éramos pobres. Seguimos siendo pobres. Así pero, que... y aparte en general era una manera de grabar, digamos. O sea, me imagino que estaban los otros, pero para los otros grandes que no había mucha plata. No había un término medio, digamos. Claro. Ahora vos tenés un término medio, porque de repente tenés una buena computadora y grabás en tu casa y le ponés un montón de efectitos y todo, y la pelota. Y... En ese momento era, o grababas en tu casa con... tres o cuatro giladas, o tenías el super estudio Ion o el super Panda, ¿viste? Y tenías que estar con una productora y que te tenías que poner un billete bárbaro, cosa que en aquel momento no abundaba, y menos que menos para nosotros. En este momento tampoco abundan los billetes para muchos grupos. No, pero la tecnología da la posibilidad de engañar al oído mucho. De todos modos, el que está curtido en el vinilo y en la grabación vieja le descubre el chiste al digital. Pero... No, ya somos los menos. Ya hay mucha más gente que lo escucha y dice, wow, cómo suena. Pero está bien, es así. No. Festejamos que haya un disco de Mal Recetado que está editado por Rastrillo Records. ¿Nos pueden contar un poquitito sobre Rastrillo Records? ¿Qué, cómo son? ¿No? A ver, alguien que puede contarme. Acérquese, Rastrillo Records. Acércate. Pirulo, venga, Pirulo. Wow. Sí, claro. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas noches, ¿bien? Pirulo. Vos sos el loco que lo llamó por teléfono a los caballeros acá de Mal Recetado. Y bueno, dijo, hay un motivo por el cual lo llamé, que es, bueno, haber inventado este paquete de discos para sacar 500 copias y numeradas y qué sé yo, y con la idea de hacer esto, retrospectivas y de bandas y qué sé yo. Y yo tengo un gran recuerdo de Mal Recetado porque es una de las bandas, o sea, que más extraño de haber visto de pibe. Yo los vi cuando tenía 16 años, venía de ver a Los Ramones y al mismo tiempo descubrí a Mal Recetado, a Los Telépatas, a Los Primeros Brujos y Amor Indio. Digo Los Primeros Brujos porque Los Brujos eran muy diferentes en sus comienzos de los que fueron Los Brujos famosos, ¿no? Fue una de las bandas que estaban con ellos que se hicieron famosos. Uh-huh, no, tocaban con no ellos. Así Los Telépatas, sí. Y Amor Indio y ustedes. No, nosotros como que... Bueno. Y fíjate el caso de otras bandas de Alemania, tampoco trascendieron tanto, ¿no? Uh-huh. La Celebración, si bien tuvo un disco también y nadie se acuerda de ellos, nada más. Sí, tal cual. Sí. Como que estaban muy dispersos. Bueno, de todas las bandas que he visto en esa época, la que más extrañé es Mal Recetado, porque, bueno, era algo completamente diferente. Los demás eran como mucho más beat, o mucho más punk, y ellos tenían, no sé, era algo, para mí me hipnotizaba, era tipo, escuchaba a Los Doors en esa época, escuchaba The Who, o escuchaba a Velvet Underground, y ellos lo hacían, pero de una manera que a mí me deslumbraba, era impresionante. Y así mismo las otras bandas, pero bueno, en menor medida, ¿no? Uh-huh. Con Mal Recetado yo tenía tipo una cosa así que era una de las bandas así que más amaba ver en vivo, o sea, y los vi 4 o 5 veces, te digo. Así que como te digo, eso, es un poco de amor y extrañar, ¿viste? Algo que no lo pudiste tener en tus manos. Y bueno, es una de las cosas que más me vino a la cabeza al pensar en una edición así, ¿no? Así que le dije a él y bueno, ahí quedó. Así, y prosperó enseguida. Claro. Oye, ¿me tocaron mucho? Y la verdad que sí, tocamos del 85 al 92, así que... Sí. Así que imagínate que... Sí, banda, sí, tocamos un montón. Salían, digamos, fueron por otros lugares. Hicimos de todo. Mucho lío. Mucho lío, Cristian, también. Está rebuscando. Sí, nos divertimos bastante. Tiene marca personal. Me parece que hay una autocensura. Él es más medido, me parece, la pasamos, para la palabra. La pasamos bien. Yo no puedo decirlo todo. Sí, hicimos mucho quilombo. y nunca perdimos plata, nunca tuvimos recitales que... ¡Uy, no vino nadie! No, siempre había alguien. Pirulo estaba siempre. Mañana toca Mal Recetado en Córdoba, en el especial, en Avenida Córdoba 4391, alrededor de la medianoche. 11:30. Vamos en la medianoche. Ahí está. Juli. Y con el amigo de Rastrillo Records, sí, hablaremos muy prontito acerca de la visita de los Psychos, que están ustedes involucrados. Banda de protopunk peruana que tocará por primera vez en Argentina. Dos Nicetos harán, a falta de uno. Sí, tal cual. Es el día 3 y 4 de diciembre. Ahora dentro de poquito, dos semanas faltan. ¿Los conocen ustedes, chicos, los Psychos? Sí, sí, hay toda una... De repente, hace un par de 5 años, digamos, 10 años. 10 años, del 2000 a esta parte de explotó. De repente apareció que el rock peruano, wow. Y la verdad que hay grupos lindos, ¿no? A mí me gustan los 007, hay uno... No, sí, los 007, puede ser. Los Yorks, claro. Hay muchos. Los James. Sí. Hay una cosa también bizarra, digamos, ¿no? ¿Que tomarlo como excéntrico, decís vos? No sé. No sé cómo tomarlo. Porque yo realmente empecé escuchando a Manal y los Gatos y qué sé yo, ¿viste? Entonces, también hay como una cosita de... Estos llegaron primero que los Gatos, ¿viste? Y ya ahí no me copa, loco. ¿Viste? Porque para mí primero los Gatos y Manal, ¿viste? A mí no me hinché las pelotas. Igual me gusta el rock peruano y tal, todo bien. Me gustan los Psychos, tienen lindos temas. Y tocan y vuelven el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre, pero vamos a hablar si no sí, venís, sí, si podemos no, hablar cómo no, largo sí, y tendido al respecto. Pero la invitación está hecha para mañana, entonces alrededor de las 11:30, Mal Recetado en vivo, presentación del disco y show en vivo. Van a poder ver esas imágenes, ¿no? Sí. Los que vayan. Sí. Ustedes sí, van sí, a venir. Sí. Yo estoy ¿Van a hacer lío? Y sí. Bueno, un rato, porque al otro día tenemos que ir a trabajar. No vamos a trabajar, María. Mañana el viernes no voy a laburar. Chicos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente recital mañana. Bueno. Y bienvenidos de nuevo. Está buenísimo que estén acá y está buenísimo tener este disco. Muchas gracias por la invitación. Y Pirulo, gracias a ti. Gracias a ti, Cristian. Muchas gracias. Nico, no te preocupes que voy para allá. Verde Lago Profundo. Esta canción se llama De Mal Recetado.